Hablamos con el míster del Alto Rincón. Félix Jiménez, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues yo bien, pero supongo que tú igual o mejor, ¿no? Sí, contento, contento. Con el resultado, muy contento, sí. Sí, no es un campo fácil los Rosales, ni mucho menos. No, es un campo muy difícil. El Pomar no había seguido aún ningún punto en casa. Un equipo que se hace muy... Perdón, fácil. La portada, me he confundido. Sí, sí. Un campo difícil, pero bueno, ha sido un partido muy igualado. Quizá la primera media hora ha sido nuestra, pero a partir de ahí ha habido muchísima igualdad en el partido, se podía haber caído de cualquier lado y al final en un córner pues ha sido nuestro. Y el equipo, bueno, yo no voy a decir que sea una sorpresa que esté ahí arriba, porque yo creo que la plantilla pues es para pelear arriba, a lo mejor no con el objetivo del ascenso, pero de momento es para pelear arriba y luego lo que sea será. Pero lo que es ahora mismo es el segundo mejor equipo. Sí, nosotros ya la planificación que teníamos y la idea que teníamos en vista de la plantilla que habíamos conseguido era estar con los de arriba, ¿no? Sí es cierto que, bueno, son 10 partidos sin perder, segundos, pues igual es un poco una sorpresa, ¿no? Pero nosotros sabemos el potencial de la plantilla y si estamos trabajando serios y trabajando bien como se está haciendo, pues yo creo que podemos estar con los de arriba, a ver si somos capaces de aguantar, pero bueno, de momento es que nos va muy bien en todos los sentidos, encajamos pocos goles, estamos muy serios, nos hacemos poquitas ocasiones de gol, estamos muy contentos, ¿eh? Yo creo que el que conozca la plantilla, yo creo que no se sorprende. Por lo menos yo no presumo de conocerla al 100%, pero yo no me sorprendo, ¿eh? No me sorprendo porque lleváis ahí desde el principio y bueno, yo creo que es un poco continuación de la buena temporada del año pasado, aunque el equipo empezó un poco flojete, ¿eh? Porque empezó un poco titubeante, pero la verdad que es un poco continuación del trabajo del año pasado, ¿eh? Sí, nosotros... Sí que hemos variado gente, porque este año tenemos 8 incorporaciones nuevas, pero era para potenciar lo que teníamos el año pasado, ¿no? El año pasado teníamos un buen equipo y bastante gente que podía entrar, pero no el número, ¿no? Teníamos un número limitado de jugadores y este año pues sí que tenemos un buen número de jugadores, tenemos 22 fichas y los 22 se complementan unos con otros, lo cual nos ayuda muchísimo, ¿no? No tenemos ese problema que teníamos el año pasado de que si te faltaban 3-4 jugadores te costaba, ¿no? Este año, incluso hoy con bajas, nos llevamos con bajas desde el principio de temporada y todos los jugadores responden, ¿no? Es potenciar la temporada, la plantilla que teníamos el año pasado y bueno, sí, yo creo que hay mimbres para hacer una buena campaña. Sí, desde luego que sí, luego ya hablaremos de otras cosas, ¿no? La clasificación dice que le lleváis un partido al tercero, que es el Jacetano, que ha tenido un traspié importante hoy en el campo de Santa Isabel y además, pues algo, no voy a decir estrepitoso, ¿no? Pero sí que de una forma amplia, donde en un campo donde yo creo que no debería perder, pero sí son las cosas del fútbol. Y bueno, por el momento ahí dando pelea, repito, el partido de hoy con el Pomar no era fácil ni mucho menos, y lo habéis salvado con otro. Sí, la verdad es que la categoría está muy igualada, ¿eh? Yo creo que incluso se estrecharán más las diferencias entre todos, porque hay equipos que están abajo ahora mismo y que es imposible que acaben ahí abajo, ¿no? Hay muchísima igualdad, quizás el Universidad al final consiga irse en la clasificación, pero igual que el año pasado había 4 equipos que para mí fueron muy superiores a los demás, tenían mucho potencial en referencia con los del resto de los equipos. Este año creo que hay 10-12 equipos que son muy parejos, ¿no? Y ceder puntos es fácil en cualquier campo, ¿eh? Equipos que están abajo te quitan el balón, te dominan el centro del campo. Y tanto, fíjate, hoy en la FUBA, que no había ganado un partido, la ganó la Zarranca, que no había perdido en casa. Yo me sigo haciendo cruces de cómo Robres y Almodóvar, con los buenos equipos que creo que tienen, están, y la Lueza, no es que estén en zonas bajas, es que el Robres está en descenso, el Almodóvar lo está rozando, en la Lueza ha salido hace 2 o 3 semanas, fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, el Robres el otro día en nuestra casa jugó al fútbol de maravilla con un centrocampo poderosísimo, con jugadores que saben jugar bien, que juegan categorías altas. Que tiene 7 jugadores que el año pasado estaban jugando en tercera, o sea, quiero decir que fíjate que estamos hablando, ¿eh? Y el Oliverco haya perdido 1-5 también, y el Pomar. Hay muchísimos equipos, hay mucha igualdad. Este año es muy fuerte la categoría. Otros años lo ha sido, pero los equipos de arriba tenían más diferencia con el resto, ¿no? Este año equipos, ya te digo, que están abajo, que tienen que empezar a empujar, que seguro que van a sacar puntos. Y bueno, pues es una categoría muy igualada. Cualquier equipo puede dejar los 3 puntos en cualquier campo, ¿eh? No otros años decías, bueno, estos 3 puntos son seguros para este equipo. Este año es muy difícil, ¿eh? 3 puntos seguros es complicado. Ahora la más complicada de toda la tarde. ¿No va a haber calendario este año tampoco? No lo sé. No he comentado nada todavía por allí de este tema. Pues mira que hay esas cosas entre el calendario y el pase de modelos que nos tenéis encantados, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí. Bueno, la gente trabaja muy bien, son buenas iniciativas para el club, que ha ayudan y dan a conocer al club, y está muy bien. Sí. Muy bien, pues seguiremos hablando del Alto Rincón y seguiremos charlando con su entrenador Félix Jiménez conforme vaya avanzando la temporada, y a ver si puede haber alguna sorpresa, vaya usted a saber, y el Alto Rincón vuelve donde hace un tiempo estuvo, que fue en tercera, y además creo que tiene una cuenta pendiente por la que el año no le fueron demasiado bien las cosas, y creo que merece una revancha y una oportunidad, pero se lo va a tener que ganar igual que todos. Pero de momento, sí, sí, a disfrutarlo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.